Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando son las 12 y un minutos, les damos la bienvenida, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 15 de junio, pero del año 1813, el libertador Simón Bolívar, quien se encontraba frente al Ejército Libertador de Venezuela, en Trujillo, en su campaña hacia Caracas, expide su proclama de guerra a muerte en el proceso de forja de conciencia nacional a favor del bando patriota. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompañará Luyer Loyo. Y como siempre, listos para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Récord de apoyo. Con más de 100 votos, Venezuela fue electa miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU. Por la paz, presidente Maduro convocó a Ramos Alup al diálogo con representantes de la UNASUR. Las evidencias comienzan a surgir. Presidente Maduro nombra comisión secreta para investigar asesinato del comandante Chávez. Trágico suceso. Gobierno Nacional brindará apoyo a familiares del venezolano fallecido en Orlando. Cultura al Día. Este miércoles, vía Twitter, el ministro Freddy Ñáñez conmemora 90 años del natalicio de la compositora margariteña Modesta Bor. Programación exitosa. Festival de Teatro de Caracas 2016 recibió en sus sedes a más de 1.500 espectadores. Concurso Bolívar en 100 palabras. Fundación La Bicicleta recibirá relatos cortos hasta el 24 del mes entrante. Regionales. Convocatoria. Recibirán propuestas para participar en Mérida Foto hasta el 15 de julio. Ícono musical. En Yaracuy, bajará el telón del Festival de Teatro 2016 con la cantata criolla. Cultura al Día. Con más de 100 votos de los 193 que integran la Organización de Naciones Unidas, ONU, la República Bolivariana de Venezuela fue electa como miembro principal del Consejo Económico y Social de este organismo internacional para el periodo 2016-2019. Este récord de apoyo fue catalogado por el mandatario nacional como una victoria de la patria de Bolívar, de Chávez y de toda Venezuela. Vivo directo, la canciller Delcy Rodríguez le dice a Teniente Escalona, por favor, darle esta información al jefe para que lo anuncie. Venezuela quedó electa en la Organización de Naciones Unidas como miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU. De 193 votos sacamos 177. Durante el acto realizado la tarde de este martes en el Palacio de Miraflores, con los educadores del país, el presidente Maduro enfatizó que los asesores de la oposición han fracasado en los intentos de daño a la patria en el mundo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, el presidente obrero Nicolás Maduro convocó al titular del Poder Legislativo, Henry Ramos Alup, a participar en el diálogo por la paz y la soberanía del país. Durante el programa En contacto con Maduro, el jefe de Estado ratificó la voluntad de dialogar en la iniciativa de UNASUR y los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández. Compañero Jorge Rodríguez, Elías Agua y Delcy Rodríguez, canciller. Es la delegación junto a Roy Charrington que yo he designado para los diálogos de República Dominicana. Se ponga fecha para que se siente la comisión de diálogo y se haga todo el proceso para que definitivamente el jefe de la oposición, Henry Ramos Alut, designe la comisión y asista a los diálogos que Venezuela necesita. Asimismo, el primer mandatario recordó tres puntos que deberán ser discutidos en el diálogo: la instalación de la Comisión de la Verdad, la justicia y la preparación de víctimas, el respeto a la Constitución Nacional y la recuperación económica del país. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación de una comisión secreta para investigar documentos y evidencias sobre una tesis que maneja el asesinato del comandante Hugo Chávez. Así lo destacó durante su programa En Contacto con Maduro. Yo he nombrado una comisión secreta, por ahora, para investigar los documentos y las evidencias que comienzan a surgir del asesinato del comandante Hugo Chávez. Es una tesis que maneja en el mundo, que tiene que ser evaluada con la objetividad de la ciencia y de la historia, y todavía al calor de esta causa que llevamos, que es la causa de él, porque muchos creyeron que eliminando al comandante Chávez ya se acababa la revolución. No ha sido así, ni va a ser así. Que hemos tenido dificultades, pero aquí estamos los hijos de Chávez. Y la revolución bolivariana tiene la fuerza para continuar y va a continuar contra las adversidades, las dificultades que nos toque enfrentar hoy, mañana o cuando haya dificultades. En este sentido, el jefe de Estado aseveró que hay cada vez mayores indicios sobre la posible inoculación del cáncer que terminó con la vida del líder revolucionario. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El gobierno nacional brindará toda la colaboración y apoyo a los familiares del joven venezolano Simón Adrián Carrillo Fernández, quien también resultó víctima del atentado terrorista en la discoteca Pulse de Orlando, Estados Unidos. ¡Qué dolor el asesinato de estos 50 hermanos, muchos de ellos latinoamericanos, en Orlando, en la Florida! Honor y gloria a ellos, y que Dios los tenga en su regazo, con sus bendiciones, de la comunidad LGTBI, de la comunidad sexodiversa. Ahí murió un venezolano. ¿Producto de qué? Del odio, de la violencia. Odio y violencia lo que hace es traer más terrorismo y más odio y más violencia. La fórmula de Venezuela es solidaridad, cooperación, amor, unión, respeto para que haya paz. El joven Carrillo Fernández y su pareja se encontraban en el local donde se registró este atentado durante la madrugada del pasado domingo y fallecieron tras la ráfaga de disparos que efectuó un hombre presuntamente involucrado con el Estado Islámico. 12:08 minutos. Cultura. Con orgullo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura conmemora este miércoles 90 años del natalicio de la compositora margariteña Modesta Bor. Así lo expresó el titular de este despacho, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. Esta celebración contempla una gran variedad de actividades denominada Semana Modesta Bor, donde se tiene previsto este 15 de junio a las 3 de la tarde en la Sala de Conciertos de la UNEARTE la proyección de un documental acerca de la vida y obra de la excelsa compositora venezolana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Una programación exitosa ha tenido el Festival de Teatro de Caracas 2016, que en su quinta edición subió el telón en 12 salas y espacios públicos en 10 ciudades, logrando así más de 1.500 espectadores en sus sedes. El presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, destacó la inclusión que alberga este festival. Exactamente de eso se trata, de la diversidad teatral en la programación, la diversidad teatral que se está haciendo desde el principio de la revolución. Y existe el eje comunitario donde se presentan obras de teatro de las comunidades y también de los grupos también que son profesionales, por decirlo de alguna manera. Es decir, que allí hay una interrelación de las comunidades poderse presentar en su propia comunidad o en otras comunidades y también obras de teatro profesionales que también van a las comunidades. Hay obras de adultos mayores que se están presentando. Hay la inclusión absoluta de todos los géneros teatrales, inclusive el teatro penitenciario, el teatro liceísta, o sea que tienen su espacio dentro de este festival de teatro. La concurrencia a esta fiesta sobre las tablas tuvo como íconos de asistencia el Teatro de la Ópera de Maracay, con 400 personas por la obra Peludas en el Cielo. Por su parte, en el Teatro Baral del Estado Zulia, las puestas en escena El Mago de Oz y Ciudades albergaron alrededor de 800 espectadores. Mientras que en el Estado Sucre, más de 500 personas pudieron disfrutar de las actividades enmarcadas a este festival de teatral. 12:11 minutos. Con el propósito de crear una mirada integral acerca de la figura del libertador Simón Bolívar, la Fundación La Bicicleta abrió la convocatoria al concurso de relatos cortos Bolívar en 100 palabras al pueblo literario nacional e internacional. Así lo dio a conocer Robert Zambra, director de la Fundación. Y ahora estamos con el tema histórico, pero un tema histórico que nos reclama una mirada del presente, digamos, tomando todo nuestro acervo político, histórico y cultural. En este sentido, Fundación La Bicicleta llama a todo el pueblo venezolano, a todos los extranjeros residentes en Venezuela y también a todos los extranjeros que sienten admiración, que sienten ganas de escribirle a nuestro padre libertador Bolívar, a que en no más de 100 palabras hagan un relato, un cuento, una anécdota, una ficción, un sueño sobre Simón Bolívar. El tema de Simón Bolívar y el género libre puede ser un cuento, un poema, un relato. La convocatoria está abierta ya hace una semana, ya llevamos una buena cantidad de escritores que están participando. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el próximo 24 de julio. Las bases del concurso pueden ser consultadas en el sitio web labicicleta.org.be. Cualquier inquietud será respondida a través del correo labicicletacss@gmail.com. Participa. 12:12 minutos. Regionales. En el marco del Festival Mérida Foto, hasta el 15 de julio próximo, fotógrafos del país podrán participar en el Salón Nacional de Proyectos Fotográficos Espacio GAF para enviar proyectos de creación individual o colectiva que contengan una unidad temática y discursiva. Así lo destacó Marcel del Castillo, director del festival, cuya cuarta edición se realizará del 29 de septiembre al 30 de octubre en varios espacios culturales de la ciudad de Mérida. La programación contemplará más de 10 exposiciones, talleres y ponencias. Los trabajos seleccionados serán exhibidos en el Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta, en la ciudad de Mérida, y en la Galería de Arte Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el ícono de la música tradicional venezolana, la cantata criolla del maestro Antonio Esteves, el Estado Yaracuy, como subsede del Festival de Teatro de Caracas 2016, bajará el telón este sábado a las 5 de la tarde. La cita será en el Teatro Jacobo Ramírez. Así lo dio a conocer el director del Gabinete Estatal de Cultura de la entidad, José Rafael Naranjo. Estamos hablando de la Orquesta de la Juventud Yaracuyana, Coro Sinfónico de Yaracuy. Los solistas van a ser Yaren Riera como barítono, el Diablo, y Luis Mogollón como tenor florentino. Y todos bajo la dirección musical del maestro Diego Guzmán. Así que bueno, estamos realmente contentos. Esta articulación hermosísima que se hace entre nuestro gobernador Julio César León Heredia y nuestro ministro Freddy Ñáñez, como un solo gobierno bajo las líneas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, llevándole más y mejor cultura a nuestro pueblo. Así como es la revolución, llena de amores, llena de esperanza, llena de vida, llena de ilusiones, llena de sueños, hechos verdades a través de la cultura. Así que bueno, todos invitados en el estado de Yaracuy, como subsede del Festival de Teatro de Caracas. Como antesala a este espectáculo, en horas de la mañana de este sábado, se realizará una presentación de teatro y circo de calle. 12:15 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos realizando la Semana Cultural de Rusia en Venezuela del 13 al 17 de junio en los espacios del CELAC. Esta es una actividad realizada por el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, la Embajada de Rusia, el Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Venezuela, la Alianza Ruso-Venezolana NASHLAB y la Fundación del Mundo Ruso. Los invitamos mañana a las 11 de la mañana a ver la película Moscú no cree en lágrimas. Es una película de 1979 producida por Mosfilm. Y el viernes sería el cierre con un conversatorio a las 3 de la tarde llamado Mundo Ruso Más Allá de la Nación. Se trata de una aproximación de la idea del mundo ruso a través de la reflexión de varios invitados. Y a las 5 sería una velada poética. Estaríamos haciendo poesía en ruso y en español a las 5 de la tarde. Los esperamos. Así es, tenemos como invitada entonces a Teresa Quintero, especialista en gestión cultural internacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos va a hablar acerca de la Semana Cultural de Rusia en Venezuela. Atención, nos escucha Teresa. Teresa. Bueno, y con el deseo de fortalecer esos intercambios culturales con los pueblos del mundo, se realizará en los espacios de la Fundación CELAR la Semana Cultural de Rusia en Venezuela desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de junio de este año, con una programación que incluirá conferencias, exhibición de películas, exposición y expresiones. ¿Nos escucha Teresa Quintero? Teresa. Aló, no se escucha mucho. Aló. ¿Aló? ¿Sí nos escucha ahora? Un poquito. Ok. Podría ser un poquito más alto, es que no se escucha mucho. Sí, claro, cómo no. Teresa, desde aquí, desde Alba Ciudad, que te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué podremos encontrar en la programación de esta Semana Cultural de Rusia en Venezuela? Bueno, fíjese, toda esta semana vamos a tener en el hall, todo el día, exposición de artesanía rusa y muestras pictóricas a través de libros e íconos. Esto está aquí mismo en el hall, cuando apenas entras, y va a estar aquí toda la semana, durante todo el día. Puedes venir cuando quieras y allí va a estar, y ya para mañana, jueves. En la sala 2, a las 11 de la mañana, la película Moscú no cree en lágrimas, es una película soviética de 1979, es una película de Mosfilm. Y ya el viernes sería el cierre con el conversatorio Mundo Ruso, Más Allá de la Nación, y se trata de una aproximación a la idea del mundo ruso a través de la reflexión de varios invitados. Esto se refiere a que adentro de Rusia hay muchas etnias y religiones y todo esto, y se va a tratar de explicar un poco ese mundo que hay adentro de Rusia. Es a las 3 de la tarde en el Museo Rómulo Gallego. Así. A las 5 de la tarde, allí mismo en ese mismo espacio, tendremos una velada poética, sería un recital de poesía en ruso y en castellano. Qué bien. Y cuéntanos acerca, ¿cómo ha sido la recepción del público con relación a esa asistencia? La verdad es que aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura estamos bastante satisfechos porque el público ha respondido muy bien, la inauguración estuvo llena, muy bonito, tuvimos unas expresiones folclóricas rusas allí en el hall, luego seguidamente el martes tuvimos una conferencia con el ex embajador, el señor Potela, sobre relaciones positivas entre Rusia y Venezuela, también fue bastante gente. Luego en la tarde tuvimos otra conferencia en cuanto a poesía rusa y bueno, ha habido bastantes personas. Ahorita mismo tenemos otra película a las 11, que ya empezó, claro, se llama Pabellón Número 6. Y bueno, de verdad estamos bastante agradecidos con el público que haya prestado esta actividad para todos. Ok, Teresa, ya casi para culminar, algunos puntos de contactos o pues donde se puede retirar la invitación y también, bueno, para que te despidas haciéndole una invitación noble a todo el público que nos escucha. Bien, todas estas actividades que estoy mencionando son gratuitas, son para el pueblo venezolano, estamos muy contentos aquí que vengan todos a aprender, a culturizarse, todo esto. Todos en el espacio de CELAR, de todas formas, para más información, que entren en la página del Ministerio de Poder Popular para la Cultura y allí está la programación que estaba mencionando. Bueno, muchas gracias por toda esa información. Gracias, Teresa. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es siempre tu casa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Teresa Quintero, especialista en gestión cultural internacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y pues, nos estaba invitando a la Semana Cultural de Rusia en Venezuela, que va desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de junio, con una programación que incluye conferencias, exhibición de películas, exposición, expresiones folclóricas, recital poéticos y otras novedades que nos hablaba Amin de ser también la entrada totalmente gratuita. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 15 de junio.

llueve sobre mis días, todo baila por las esquinas, a un siglo de mi flecha brilla la espera de un carnaval y gira lento como una vela, la, como una vela. La distancia dispara contra mí, recorre la mañana, invade el porvenir. Afilo mi silencio, multiplicando besos para que muevan toda la tierra, la, toda la tierra. Y algo por dentro dice: mírala, siéntela, respira la vida, tócala, mójala, todo lo que quieras. Mírala, siéntela, manos arriba, que sobra espacio para volar, para volar. Un árbol, una avenida, miles de cantos. Los copleros son hierba y tambor que brota sobre los umbrales del corazón de La Habana, y afilan su silencio multiplicando besos para que mueva toda la tierra, la, toda la tierra. Y a todo pecho grita: mírala, siéntela, respira la vida, tócala, mójala, todo lo que quieras. Mírala, siéntela, manos arriba, que sobra espacio para volar, para ojalá, todo lo que quieras. Mírala, siéntela, manos arriba, que sobra espacio para volar, para volar, para volar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a la delegación de la Cancillería por su determinante desempeño en la defensa de la soberanía nacional. En la sede de la OEA se dio una reunión entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller Delcy Rodríguez. Reunión solicitada por los Estados Unidos, fue una reunión respetuosa, donde nosotros exigimos al gobierno de Estados Unidos respeto a la independencia de Venezuela, a la soberanía de Venezuela. Ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata, y yo le dije a la canciller, aprobado, vamos a iniciar ese conjunto de encuentros a alto nivel, estoy de acuerdo. Yo le propongo al secretario John Kerry, vamos a designar embajadores, yo estoy listo para designar embajador en Washington nuevamente, estoy listo, sobre la base del derecho internacional, pero estoy listo para reponer la relación a nivel de embajadores. Venezuela puede inmediatamente designar embajador en Washington para demostrar, pues, que quieren diálogo. Quiero diálogo. Que quiero respeto. Tienen que dar respeto. El primer mandatario nacional anunció el triunfo de la patria al ser electa como miembro principal del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela quedó electa en la Organización de Naciones Unidas con 177 votos como miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU. De 193 votos sacamos 177. Victoria de la patria de Bolívar, victoria de Chávez, victoria de Venezuela. Durante su intervención en la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en República Dominicana, la canciller venezolana Delcy Rodríguez respondió a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reiterando que la soberanía de los pueblos se respeta y así lo contempla la Carta Fundacional de la OEA. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Mandatado, ya veo, por Washington. Sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela lo dirimen los venezolanos. Mucho se dice y mucho se habla sobre el gobierno de Venezuela, que debe someterse a un referendo. Eso no lo deciden los gobiernos de otros países, lo decide el pueblo de Venezuela, conforme a su constitución, conforme a sus leyes, conforme a sus normas, no al mandato de un señor que ha decidido implosionar la secretaría de esta organización, no al mandato de ningún gobierno, es el pueblo de Venezuela. Estamos viviendo un formato, justamente, y una matriz que pretende es la intervención militar de Venezuela, y hay que decirlo responsablemente. No porque lo diga yo, fue una declaración expresa del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y hablan de crisis humanitaria, y son los principales responsables de las crisis humanitarias que vive hoy el planeta con las políticas erróneas y equivocadas, belicistas de intervención en los países que han desintegrado territorialmente países en el Medio Oriente y en el norte de África. Hoy el mundo vive esa tragedia humana. Hace 51 años, este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora a Venezuela. Venezuela se respeta. ¿Con qué moral? Hay una profunda crisis moral y ética de algunos gobiernos recién llegados a esta región. Esa es la verdadera crisis. La doble moral para asumir los asuntos. de otros países. Naciones suramericanas respaldaron a la República Bolivariana de Venezuela y abogaron por la resolución de los conflictos internos de la nación, al tiempo que rechazaron el injerencismo internacional. Ante las amenazas de desplegar nuevas operaciones Cóndor contra países del sur, particularmente en contra del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, Nicaragua, junto a los países miembros del ALBA, aprobamos el 8 de junio en Caracas la declaración especial en respaldo a la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo respeto absoluto a su soberanía, respaldo a su gobierno y apoyo a su iniciativa de diálogo nacional con el auspicio de UNASUR y la participación de los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá y José Luis Rodríguez Zapatero de España. Rechazamos la conducta personal injerencista contra Venezuela de parte del secretario general de esta organización, la Organización de los Estados Americanos. Este reiterado comportamiento del secretario general de la OEA lo descalifica para seguir ocupando el cargo y Nicaragua espera para lavar las manchas y vergüenzas de la Organización de los Estados Americanos que el secretario general de la OEA, señor Almagro, ponga de inmediato su renuncia irrevocable ante este plenario reunido hoy en República Dominicana. Aprovechamos esta Asamblea General para insistir en que sean nuestros hermanos venezolanos quienes dialoguen y superen sus diferencias sin injerencias externas de nadie y en estricto apego a su ley y atributos soberanos. En este ámbito, saludamos la iniciativa de mediación que auspicia la UNASUR con la participación de varios expresidentes. Las posiciones e iniciativas unilaterales de la Secretaría General de esta organización en relación con Venezuela restan legitimidad y menoscaban la credibilidad de nuestra organización, al tiempo que contradicen el espíritu, los principios y propósitos que la han animado. El Ecuador rechaza estas actitudes e insta a que la Secretaría General actúe en correspondencia con el mandato preciso que le confiere nuestra Carta. El presidente Nicolás Maduro señaló que continúan saliendo pruebas del fraude ejecutado por la MUD para solicitar el referéndum. Ustedes saben ya, ¿verdad? No sé si están informados. 600.000 firmas irregulares e ilegales, ¿lo saben? Ustedes saben que firmaron 11.000 muertos. Ya actuamos ante el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a iniciar un juicio porque tienen que ir a la cárcel aquellos que le falsificaron la firma a los muertos y a los vivos. Por ahí varios trabajadores me encontraron ayer y me decían, metí la cédula de mi familiar muerto y aparecía. Tu mamá apareció. Mi madre apenas va para un año de fallecida y en la data aparece que votó. Soy profesora, no, votó, firmó en la cuestión. Apenas tiene un año de fallecida. Yo estoy en la escuela Mercedes Santana. Me llamó la persona de Primero Justicia. Me investigaron mi dirección y mi teléfono. Mi hijo me llama y me dice, mamá, están aquí en la casa para que firmes en contra de Maduro. Ustedes verán después que respondí.